10 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a proseguir con más contenidos en esta edición de la mañana. Después del espacio Aires de Pasión, bueno, pues otra de las secciones, en este caso, de toda la temporada. Como saben, cada dos lunes le llevamos nuestra consulta de logopedia. Así que ya nos acompaña la logopeda y máster en los trastornos del lenguaje, la uriqueña Laura García. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con diversos temas concentrados en el día de hoy, en concreto en lo que es la terapia miofuncional. Laura, que ya se ha referido a esta terapia en multitud de ocasiones y como ahora nos explicará, bueno, pues se utiliza, ¿no?, en diversos ámbitos, entre ellos en la logopedia, y ahí nos vamos a quedar, Laura, que como decimos, en cualquier caso es una terapia que también se utiliza en otras especialidades, ¿no? Hola. Mira, lo que es la terapia miofuncional, en muchas ocasiones, cuando he hablado de algún síndrome y en la rehabilitación, pues siempre he mencionado lo que es la terapia miofuncional. Pero no he explicado nunca realmente en qué consiste. Por eso hoy quiero explicar un poco en qué consiste, que realmente la especialidad que lo realizamos somos nosotros, los logopedas. Luego hay, que también voy a hablar, que es el vendaje neuromuscular, que sí la utilizan otros especialistas, como por ejemplo los fisioterapeutas, ¿de acuerdo? Pero lo que es la terapia en sí, miofuncional, es una especialidad dentro de la logopedia. Pues ya decimos, nos vamos a quedar con, además, ejercicios, en qué patología se utiliza. Pero si te parece, Laura, para comenzar un poco en general, ¿qué es la terapia miofuncional? Mira, pues como hemos dicho, es la especialidad de la logopedia, que va dirigida a prevenir, evaluar, diagnosticar y tratar por medio de la terapia muscular en combinación con la rehabilitación funcional, lo que son las alteraciones del sistema orofacial, es decir, toda la parte de la boca, lengua, faringe, o sea, la parte del cuello, es decir, es la afectación de las funciones orofaciales, ¿vale? Estamos hablando de lo que es respiración, succión, deglución, masticación y el habla. Todo esto abarca lo que es la terapia miofuncional. ¿El objetivo principal de esta terapia? El objetivo y la aplicación de la terapia varía según el tipo de trastorno. Así se puede obedecer a diversas etiologías. Es decir, aquellos, por ejemplo, pacientes que tengan malformaciones faciales o neuromusculares, patologías neurológicas. O, por ejemplo, lo que estamos hablando de las malformaciones faciales, en el caso, por ejemplo, de la fisura labiopalatina, ¿vale? La fisura labiopalatina, un día también dedicaré en qué consiste y también le hablaré de cómo los logopedas trabajamos con estos niños. Luego también, por ejemplo, también se trabaja con síndromes congénitos, en secuela, por ejemplo, de los accidentes cerebrovasculares, es decir, una persona que tenga un ictus, por ejemplo, que tenga una parálisis facial, pues trabajamos esta terapia miofuncional. Por ejemplo, cirugía que haya en tumores de cara, en el cuello, con las personas, por ejemplo, con discapacidades cognitivas, como por ejemplo los niños síndrome de Down, con parálisis cerebral, ¿vale?, infantil. Y en estos casos la terapia miofuncional debe ser temprana, ya que es para conseguir todos los patrones de masticación, de deglución, de respiración, y para que consigan una alimentación y un habla que sea lo menos patológicamente posible, ¿vale? Uh-huh. O sea, el hecho de utilizar esta terapia miofuncional simple es para intentar conseguir, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, un niño con parálisis cerebral, ¿qué vemos de primera hora? Que va a tener problemas en la respiración, va a tener problemas en la masticación, pues ahí empezamos a trabajar, ¿de acuerdo? También se trabaja en los trastornos degenerativos. En el caso, por ejemplo, el ELA, que es la esclerosis lateral, el Parkinson, como hemos dicho anteriormente, las parálisis faciales, y luego en cualquier tipo de posoperatorio, lingual, laríngeo, maxilofacial, ¿vale? Y en general, en cualquier trastorno, síndrome, traumatismo o enfermedad en la que la funcionalidad de la musculatura orofacial esté comprometida. Eso es lo que consiste realmente trabajar con la terapia miofuncional. Objetivo principal y objetivos generales, como decimos, de esta terapia miofuncional, como estamos comprobando, la verdad que se utiliza, ¿no?, en diferentes ámbitos. ¿Qué ejercicios formarían parte de esta terapia? En primer lugar, voy a explicar primero qué es lo que hacemos, antes de empezar con los ejercicios, qué hacemos nosotros los logopedas, ¿vale? Nosotros lo que hacemos en primer lugar es explorar y valorar las alteraciones que pueden aparecer tanto a nivel funcional como estructural respecto a la respiración, masticación y deglución, como he dicho anteriormente. Luego, hacemos un diagnóstico miofuncional definiendo además las alteraciones estructurales y funcionales que se observen desde el punto de vista cualitativo. Luego, diseñamos un plan de intervención individualizado para cada caso, que consistirá en realizar ejercicio, supresión de hábitos y toma de conciencia de los nuevos trastornos adquiridos. El tratamiento se diseñará teniendo en cuenta el nivel cognitivo del paciente. Y luego se coordina la intervención miofuncional con otros profesionales, como pueden ser el fisioterapeuta, el médico rehabilitador, el foniatra, el otorrino. Y decidiendo la manera de intervenir y valorando conjuntamente la evolución del caso. La intervención puede ser activa, con participación voluntaria del paciente, o pasiva, sin ella. Y esta reeducación se basa principalmente en la en la ejercitación específica mediante praxia, masaje, estimulación mecánica, control postural, etcétera. Ahora sí voy a hablar un poco de lo que son los ejercicios. Y en un primer lugar voy a hablar de lo que son los masajes, ¿vale? Que esta es el paciente realmente, activamente no está participando, pero sí pasiva. O sea, nosotros le dedicamos a hacer masajes. En este caso, se utilizan los masajes para conseguir una mayor movilidad, sensibilidad y reeducación de los malos hábitos. Como pueden ser, por ejemplo, los niños que son respiradores bucales, que ya una vez hablé de ello. Ya que al permanecer con la boca abierta, pues ellos consiguen una cadena de malas costumbres, como entre ellas, por ejemplo, el exceso de saliva, el que falta de tono en la musculatura, la masticación es más débil y tienen una deglución atípica, es decir, no colocan correctamente la lengua a la hora de tragar. E incluso pueden llegar a haber alteraciones a la hora de la articulación. Bueno, pues también se utilizan. Lo que es la terapia miofuncional, utilizamos las diferentes texturas y temperaturas. Y esto se hace para trabajar la sensibilidad, tanto en el defecto como en el exceso. Es decir, hay niños, por ejemplo, que son muy sensibles al tacto. Simplemente el tocarlo, pues se molestan, ¿no? Pues hay que trabajarle. Y esto se hace a través de estos ejercicios de miofuncionales. También utilizamos materiales metálicos, que son, por ejemplo, fáciles de calentar, de enfriar. También podemos utilizar depresores, vibradores, masajeadores. Y, por ejemplo, también usamos bolas, cualquier tipo de bola de diferentes tamaños. Y los alimentos cotidianos. Alimentos, por ejemplo, podemos utilizar el pan, el yogur, espesantes, puré, incluso algo de chuchería si los padres no lo permiten. Y ahora, algunos de los ejemplos que es lo que a esto íbamos. Mira, por ejemplo, haríamos ejercicios de respiración. En los ejercicios de respiración, sobre todo se hacen, como he dicho, para evitar los malos hábitos. En ejercicios de respiración, pues mira, se pueden utilizar mucho. Si, por ejemplo, son para niños, pues podemos utilizar el hecho de un pompero. Hacemos que coja el aire y que sople fuerte para poder hacer las pompas. Sí, el mismo ejercicio, supongo, ¿no?, que puede ser aplicado para diferentes patologías, en algún caso, ¿no? Exactamente. Luego, si, por ejemplo, ya más adulto, pues ya nos centramos un poco más en la respiración, inspiración, expiración, ¿vale? Todo depende y siempre acomodándonos al propio paciente. Luego se puede utilizar, en el caso también con niños, pues de praxia, y se hace con juego. Por ejemplo, las praxias, lo que dijimos, bueno, lo he dicho ya varias veces, que son ejercicios con la lengua, con la mandíbula. Y creamos un parchís y vamos jugando al parchís, pero en forma de praxia. Es decir, tiramos el dado, que nos cae 5, venga, y en el 5 está sacar la lengua. Pues tenemos que sacar la lengua, ¿vale? Es otra manera de jugar y es más divertido que a lo mejor decirle 5 veces la lengua afuera, ¿vale? Es una forma diferente de motivarlo. Luego, con estos juegos de praxia, pues lo que queremos hacer, que haya un mayor control en los diferentes movimientos linguales, labiales, mejorar el tono y sobre todo eliminar las tensiones innecesarias. Luego también se pueden utilizar la sujeción de botones, por ejemplo de pan, utilizamos de depresores de diferentes tamaños, y lo hacemos para en los labios, ¿vale? Por ejemplo, colocamos un botón, lo colocamos en los labios, y con esto, ¿qué hacemos? Fortalecer lo que es la musculatura, y le decimos aprieta, ahora relaja, aprieta, y lo que tiene que intentar es sujetar ese trocito de pan, ese botón, entre los labios. Todo ello para el habla, para determinadas vocalizaciones, me imagino que es fundamental, ¿no? Exacto. Luego, también podemos utilizar hilos dentales, abre boca para trabajar la tonificación de los maseteros, juego de memoria, jugar con los memory, donde el paciente debe ejecutar la acción emparejada, tiene que ir buscando lo que es la misma carta, ¿no? Luego podemos hacer también lectura, y una lectura, pero no tan fácil, sino por ejemplo colocando un depresor entre los labios y hacemos que vaya, o por ejemplo un mismo lápiz se coloca entre los labios y no se puede morder, solamente se debe sujetar con los labios. Y mientras vamos articulando diferentes palabras, podemos decir, a ver, venga, vamos a ir diciendo todo lo que hay en la habitación y tenemos el lápiz en la boca. Un poquito complicado, porque tiene que intentar sujetarlo sin que se caiga. Pues con este ejercicio, ¿qué conseguimos? Mejorar, por ejemplo, lo que es la tonicidad de los músculos maseteros también. Luego, también podemos practicar un poco con la comida, con los alimentos. También para corregir esos malos hábitos, por ejemplo, que es lo que dijimos anteriormente, de un respirador bucal. Pues si va a tener un problema de deglución, pues le podemos trabajar con él diferentes texturas. Empezamos a comer, le explicamos cuáles son los movimientos que debe realizar, que no debe dejar la boca abierta, que debe utilizar tanto un lado como el otro, que no debe masticar con los dientes de delante, etcétera. Que no hay que dejar restos en la boca. O sea, todo esto se va trabajando poco a poco. Siempre, claro, estamos hablando de ejercicios así, sin hablar de una patología en concreto, ¿de acuerdo? Sino estamos hablando en general. Por otro lado, todo esto, ya decimos, formarían parte de lo que es esa terapia miofuncional. Exactamente, que puede ser para diferentes patologías dependiendo el caso que nos ocupe. Por ejemplo, si es un niño, ya te digo, respirador bucal, pues le trabajamos esto. ¿Qué es un paciente que tiene una parálisis facial? Pues en este caso, por ejemplo, le trabajamos todo los tipos de praxias para fortalecer la musculatura, pero también le trabajamos lo que es el masaje, para conseguir así una mayor tonicidad. El lado, por ejemplo, que está afectado, pues tendrá más tensión. ¿De acuerdo? Y todo ello, además, supongo, evidentemente, que teniendo en cuenta la edad de claro, la persona, del paciente en concreto, para que sea más en forma de juego o no, para que, claro, si es un pequeño, pues que lo haga sin que sea un ejercicio monótono y demás. Exacto, ¿no? Sea más lúdico. Claro, ya lo que es la terapia miofuncional se utiliza tanto en pacientes mayores como en pequeñitos. Bueno, por otro lado, el tratamiento miofuncional también se puede complementar con lo que he dicho anteriormente, que es el vendaje neuromuscular. ¿Esto qué es lo que hace? Pues nos permite prolongar la actuación terapéutica y obtener mejores efectos neurofisiológicos y mecánicos. O sea, los resultados van a ser mayores. No es lo mismo, por ejemplo, a una persona, como he dicho anteriormente, con parálisis facial, trabajarle no solo lo que es la terapia miofuncional, hablándole, por ejemplo, trabajándole praxia, la deglución, que luego incluirle el vendaje neuromuscular, que ahora voy a explicar lo que es. Mira, el vendaje también se llama kinesiotape, que la palabra. Es una técnica habitualmente utilizada por fisioterapeutas y que actualmente los logopedas estamos también utilizando. Sus beneficios, o sea, a ver, en logopedia son menos conocidos, ¿no? Pero poco a poco estamos viendo que la utilidad en ellos se está demostrando que son más eficaces. Este tipo de vendaje consiste en la colocación de un esparadrapo elástico, que es un adhesivo en la zona sobre la que se quiere actuar. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos que la persona no tiene un cierre labial, pues lo colocaríamos entre los labios. la parte de arriba y la parte de abajo, y favoreciendo así la función muscular y circulatoria, ofreciendo una estimulación proprioceptiva y actuando como analgésico. Son muchas las patologías y afecciones que pueden beneficiarse, por ejemplo, la disfonía, la disfagia, la deglución atípica, como hemos dicho anteriormente, la hipohipertonía muscular, la parálisis facial, la reeducación respiratoria, y sobre todo se usa en aquellos casos en los que se necesita actuar sobre determinados músculos, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Por ejemplo, si en este caso es el labio en concreto, porque no tiene un cierre labial correcto, es donde trabajamos. Igual que lo utilizan, ¿no?, los fisioterapeutas, precisamente, ¿no?, para determinados músculos, y es, digo, para que se hagan una idea, ¿no?, nuestros oyentes, como tú decías, esos adhesivos, ¿no?, de colores, sobre todo, que podemos ver a lo mejor saliendo por el cuello de alguna persona, o las piernas, brazos, etcétera, en todo pues el cuerpo. Hoy día también los usamos los logopedas, ¿vale?, en los músculos que también creemos necesarios. Lo que hemos dicho, ¿para qué se realiza? Pues mira, como te he dicho, para un adecuado cierre labial. En el caso, por ejemplo, para reducir el babeo. Niños, por ejemplo, que respiración bucal, niños con, o sea, que tienen una hemiparesia, hay babeo, pues se usa. También para relajar los músculos laríngeos o faciales en caso de hipertonía o exceso de tono. Para estabilizar el control de la mandíbula, para aumentar la capacidad inspiratoria. Siempre, en algunos casos, como por ejemplo, para el posicionamiento, para colocar bien el cuello, es necesario coordinarnos con el fisioterapeuta, ¿vale? En algunos músculos sí es necesario que haya una coordinación. Y esto es más o menos, ¿vale?, todo lo que es muy amplio, lo que sí que es muy amplio, lo que es la terapia miofuncional. Lo que sí que yo he querido un poco coger lo más o menos lo más importante, y para que tengan una idea las personas de que se puede utilizar esta terapia para conseguir bastantes logros. O sea, y más o menos esto es lo que hacemos. Así que habría una serie de ejercicios, pero además incluso los resultados se pueden mejorar a través de este último aspecto que nos has comentado, lo que serían los vendajes. Esos vendajes neuromusculares, ¿no? Eso es. Bueno, pues además, claro, entrando en cada ámbito concreto, pues podríamos estar hablando muchísimo tiempo, ¿no?, de cada ejercicio y para qué se utiliza, ¿no?, en cada caso. Claro. Hoy, como es vacaciones, Semana Santa, pues sé que hay muchos niños en casa, a lo mejor, ¿no? Hay uno por aquí, además. Hay uno aquí. Que seguramente nuestros oyentes hayan escuchado, ¿no?, a lo largo, porque se ha portado muy bien, además, Javier. Lo tenemos aquí sentado, muy correcto. No ha hablado apenas durante toda la entrevista. Javier, que es hijo de Laura y nos está acompañando el día de hoy en esta jornada de vacaciones. Y como decía Laura, ¿no?, que seguro que hay muchos críos que pueden escucharnos, evidentemente, en el día de hoy. Claro. Muchas veces tenemos que ir acompañado de ellos, claro que sí, en las vacaciones. Pues he preparado un cuento, ¿vale? Este cuento, por ejemplo, si yo quisiera trabajarlo, se puede trabajar como terapia miofuncional, y en este caso se puede hacer, por ejemplo, tanto para estimular los niños, para trabajarle toda la parte de la musculatura, y se traslada así un poco en trabajarle en un cuento todos los ejercicios con la boca, o sea, hacer praxia. Pero es como te he dicho anteriormente, en vez, por ejemplo, de decirle, pues venga, vamos a ponernos delante del espejo y vamos a abrir la boca 10 veces, pues para mí creo que es más lúdico y más motivante prepararle un cuento. Este cuento está en internet, o sea, en un blog. Se puede conseguir. Claro, se puede conseguir fácilmente. Entonces, lo que se hace es eso, se hace un poco más lúdico y se trabajan los mismos, la misma musculatura, o sea, todo lo que tú quieras hacer en este momento, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar a contarlo. Así que espero que os guste. Javier, mira, pon atención, un cuento, ¿eh? Vamos a ver de qué va, a ver. A ver, mira, se titula Un sueño extraño. Carlota se está preparando para irse a la cama. Lo primero que hace es lavarse los dientes y enjuagarse la boca con agua. Después comprueba que sus dientes están muy limpios. Después se lava la lengua con el cepillo y, al terminar, se mira al espejo. Carlota empieza a tener sueño. Empieza a bostezar. Antes de irse a la cama, le enseña a su mamá lo bien que se ha cepillado los dientes. No sabe. Oh, no sabe para qué lado dormir. Y no para de moverse, de un lado a otro. Carlota de pronto cae profundamente dormida y empieza a soñar. De repente está en un bosque maravilloso. Va caminando y oye un ruido extraño. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá ese sonido? ¡Oh, es un lobo! Carlota se asusta y empieza a chillar. ¡Ah! El lobo le dice, no te asustes. Aquí en el bosque todos los animales podemos hacer algo especial. Y yo hago el sonido. ¿Cuál es el tuyo? No lo sé, le dice Carlota. Carlota sigue caminando y ve a una gran tortuga. Y le dice, hola, aquí en el bosque todos los animales hacemos algo especial. Yo soy muy lenta y mi lengua casi no se mueve. Carlota se queda sorprendida y sigue caminando. Y se encuentra a un mono y le dice el mono, aquí todos los animales hacemos algo especial. Yo hago el sonido i, i, i. Y ella, toda sorprendida, sigue hacia adelante. Luego se encuentra un lagarto y este le enseña cómo mueve la lengua, que es muy rápida, porque así es como puede conseguir la comida. Sigue caminando y se encuentra un perro y le dice, yo para gruñir pongo la mandíbula hacia afuera. Así va hacia adelante y luego se encuentra un burro y este le enseña lo que hace. ¡Oh! Le hace el burrito. Carlota sigue caminando y se encuentra a todos los animales juntos. Y todos le dijeron, ¿sabes que todos aquí hacemos algo especial? ¿Y tú qué sabes hacer? Y Carlota dice, no sé. ¡Ah, sí! Seguro que ninguno de vosotros sabe hacer esto. Y hace un canuto con la lengua. Todos los animales se sorprenden. Y de lo contento que están, preparan una fiesta para Carlota. ¡Qué sorpresa! ¡Una tarta! Carlota se come un trozo. ¡Hala! ¡Qué rica que está! La fiesta está terminando y el perro le da un caramelo. Y de tanto comer dulce, a Carlota empieza a dolerle un poco la barriga. Después de acabar la fiesta, Carlota tiene que volver y se despide de todos sus amigos lanzando besos. Pero de pronto Carlota se levanta, muy sorprendida del sueño. ¡Qué sueño más extraño! ¡Pero qué divertido! Pues ahí queda el cuento que protagonizaba Carlota, con, claro, en cada una de esas fases, diferentes ejercicios que pueden ir realizando. Exacto, los más pequeños, ¿no? Exacto, se trabaja, por ejemplo, el bostezo, la lengua afuera, la mandíbula, y es una manera un poco más divertida de poder trabajarle las frases a los niños que ponerlo delante de un espejo simplemente. Claro que sí. Pues un ejemplo de esa terapia miofuncional en el día de hoy, el tema que hemos abordado junto a Laura García, como saben, nuestra colaboradora habitual en este espacio, en esta consulta de logopedia. Pues Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguro que además ha venido muy bien ese cuento para los más pequeños que, de la casa, que estén ahora mismo escuchando con sus padres Radio Ubrique. Y bueno, pues Javier, que no sé si te ha gustado visitarnos aquí en la radio. ¿Sí? Lo dices de lejos, ¿no? Te esperamos por aquí cuando quieras, ¿vale? ¿Eh? Y nada, muchísimas gracias por haber, además, por haberte portado también, ¿eh? ¿Ok? Pues Javier hoy acompañándonos, como decimos, el hijo de Laura. Y nada, de aquí nuestro saludo también, nuestro abrazo para todos los peques de la casa que nos estén escuchando. Gracias.